Aquí me dice que hay un 82% de humedad. Para mí es mucho más. Para mí es mucho más ese calor pegajoso que nos acompaña hace un par de días ya y que dificulta algunas actividades comunes como lavar la ropa, por ejemplo, porque no se seca. Nosotros vamos a acompañarlos hasta la hora 13 en este programa que hemos denominado Algo Va a Salir. Afortunadamente no lo hago solo, entonces saludo aquí a mi derecha a Patricia Alejandra Martínez Guerra y le doy la bienvenida. ¿Cómo le va? Alias La Pecadora. Alias Pecadora. Pecador. Popularmente conocida, sí, de a poco, barrio, ¿no? Peca, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Ando menos pecadora. Yo creo que en el barrio deben pensar que yo soy torta. Porque no. No, nada, ni un autito, nada. Y bueno, no, nada. ¿Pero qué? ¿Las de su género no utilizan auto, no manejan? No, bueno, pero amigas sí vienen. Amigas sí, bueno, pero bueno. Pero tampoco tanto. No. Tampoco tanto. Está en un momento de tranquilidad social. Sí. Patricia, estoy. Sor Patricia. Encerrada en el convento, hace poco, se vincula poco. Hago poco. Bueno. Voy a yoga y hago movimiento de cadera porque si no se me traban todas. Paren las rotativas. ¿Usted está yendo a yoga? Sí, querido. ¿Hace mucho? Esta porquería no puede tener su lugar zen. No, pero además, ¿cómo maneja toda esa intensidad sin un poco de alguna actividad donde canalizarla? No, lo que pasa es que la gente usa la actividad para sacarme, ¿entendés? Sí. Fuerza, para decir, bueno, me desestreso. Yo hago como al revés. Es como que estoy todo el día cool inquieto. Ajá. Me levanto temprano y limpio y esto que el otro. Y el yoga me baja. Bien. Entonces, bueno. Bien. Me hace bien. Bueno, genial. Siempre hay que buscar alguna... Igual, algo. Da una bronca cuando... Me hacen estirar la pata, ¿viste? Porque es todo despacito, pero doloroso. Ah, tiene que doler. Claro, ¿viste? Vos decís, agarrate el pie con la mano. Y vos decís, la puta madre. Bueno, ¿no? Amarilla, primera de la mañana. Y de repente ves una de 70 que llega bien, te da una bronca. Ajá. Como diciendo, ¿hace cuánto que estás haciendo? Tanta elasticidad tenés. ¿Dónde está tu artrosis? Claro, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Y me siento que tengo 90, ¿sabes? No, como diciendo, pero con el ego, como diciendo. Escúcheme, ¿cuántas veces se hace por semana yoga? Yo hago dos veces por semana. ¿Dos veces por semana? Sí. ¿Y qué? ¿No va? No, está perfecto. ¿Me la vas a tirar abajo? No, al contrario. Pensé que me iba a decir una. A ver vos, ¿qué no, tanto? Pensé que me iba a decir. No hago nada. En este momento pensé que me iba a decir una sola y digo, la iba a criticar. Digo, con una sola no hacemos nada. No. Dos veces por semana está bien. No, lo que pasa es que cuando empezás a hacer yoga, empezás a aprender a hacer el estiramiento y cómo. Porque tiene mucho que ver cómo lo haces. Porque si lo haces mal, quedás con el cuello ahí con torticolí. Bien. Entonces, una vez que ya aprendés. Yo a la mañana me estiro como un gato. Sí. ¿Viste que el gato se estira? Ah, no me digas. Mira que... Culito para el norte y estira los brazos, ¿viste? Sí. Así. Bueno, yo hago eso. Ya eso es un poquito de yoga, ¿me entendés? Claro. La elongación, los bracitos, ajá, para acá, para allá. Bien. La meditación también, esto es un combo. Bueno, y perdóneme, le pregunté, creo, ¿hace cuánto que está haciendo yoga? Y... ¿Un mes, dos, no, tres, cinco, claro, seis? Que estoy yendo a un lugar. Por eso yo el yoga lo tengo un poquito incorporado. ¿Lo hace en casa? ¿Eso? Claro, pero que estoy yendo a un lugar. Y ahora 3 meses. ¿No medita? Sí, medito un montón. Mira, las cagadas que me mando meditando. Imagínate si no meditara. Claro, bueno. Está muy bien. 11 de la mañana, 9 minutos. Nosotros, como decía, los vamos a acompañar hasta la hora 13. Aprovecho para saludar aquí en el quirófano al quien opera técnicamente, que es el señor Damián Espadea. Sí, hoy está con la energía rara. Está, nos esquiva. No hace contacto visual. Está esquivo, ¿viste? Está esquivo. Como la mujer cuando se enoja, ¿viste? Sí. Y no quiere decir por qué se enoja. No, igual está como, no me pasa nada. No, igual yo quiero hacer de abogado, en este caso del señor Espadea. Creo que está concentrado. Digo, se acaba de salir un programa, se acaban de ir los chicos de Base Fuerte y no le dimos tiempo ni a pensar. Entramos claro, automáticamente nosotros y ya estábamos aquí frente a los micrófonos, a las cámaras. Recuerden que pueden seguir a la radio en todas sus redes sociales, @RadioVoxFM, y seguirnos a nosotros en el Instagram, @AlgoVaSalir2025, y vernos también, nos pueden ver a través de YouTube. De YouTube, sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya comenzó a rodar la primera ronda de mates en esta mañana. Y aprovecho, me trae a colación que hoy es el Día del Agua, porque el mate se hace con agua. Ah, hoy es el Día Nacional del Agua, ¿sabía eso usted? No lo sabía. Bueno. Justo ahora que están ahí peleando los glaciares. Bueno, justo, ¿por qué no? También. Es para concientizar acerca de la importancia de esta bebida tan importante en nuestra vida que la necesitamos de forma indispensable. Sin ella no podemos. Entonces, ¿quién decide los días? Porque debe haber día de todo, ¿no? Sí, no, día totalmente. De la empanada, día de... Sí, no, ¿en qué momento se...? Todo, ¿no? Día del choripán, del termo, del choripán... De la morcilla. De la morcilla, de sí, tantas cosas, de tantas podríamos cosas. Decir. ¿Quién es el que decide? Hoy vamos a hacer día... En base a que no, bueno, a veces se da, no sé, en conmemoración de la persona que lo fabricó. Claro, bueno, el agua no. Falleció tal día, bueno, o nació claro. ese día. O sí, un evento sí. como el Día de la Mujer, que es un evento bueno, que hablamos la otra bueno, vez. Bueno, también algún evento muy especial, muy particular, que marca un precedente, se marca de luego ese día como... Claro. Como el Día del para Amigo. Para conmemorar. Día del Amigo. El Día del Amigo. Es el Día de la Llegada de la Luna. Claro. Cualquiera, sí. Porque, cualquiera. Bueno, pero porque dicen que fue el único evento donde mundialmente estábamos todos pendientes a la tele. ¿Y qué tiene que ver? Y porque estamos todos unidos como amigos. No compro. Aparte ni siquiera compro la Llegada de la Luna. ¿Usted vio el video? Sí. Es raro. Malísimo. Yo tiro una tela en casa, en la pared, y te la hago también, ¿eh? Me disfrazo un poco y te la... Sí, malísimo. Sí, pero bueno, cuestión que el Día del Amigo viene por ese lado. Faltan un par de meses todavía. Ya hablaremos de las amistades y las no amistades, ¿sí? Bueno, nosotros continuamos. Acuérdense, vamos a estar hasta la hora 13. Queremos que se queden del otro lado. Se pueden comunicar con nosotros al 11-6400-7047. Lo reitero por si alguno... Vio que cuando te dan un número a veces te cuesta también anotarlo rápido. A mí me pasa... ¿Cómo te llega mejor? Porque a mí me llega... Ah, ¿cómo le llega mejor? A ver... Si a mí hace dos dígitos. ¿Dos dígitos? Claro. Dos dígitos, ahí, dos ahí dígitos. Es más, a veces me ha pasado que repiten, yo digo mi número, lo repite el otro, pero de tres dígitos y me quedo dos minutos pensando... Claro. ¿Lo dije bien? Amiga, a mí me cagan cuando me dicen 11-6. Ya que me dijo los tres números, ahí me descolocó. Porque yo necesito que me lo digas de a dos. Por eso te digo, cuando te lo dicen de a tres, sí. te queda como... Sí. Lo que pasa es que yo soy media estúpida. Y ¿sí? a veces yo que estoy... El documento también, ¿eh? Si me leí lo mismo, claro, igual. Yo 26... Bueno, pero como soy consciente de eso, cuando me lo piden, cuando me lo preguntan, yo soy muy cuidadoso a la hora de decirlo. Sí. Y te digo, 29... No, ¿sabes qué me ha pasado? Ponele, viste que en los cajeros de Banco Provincia alguna vez se te pide los últimos tres dígitos del documento. Y yo me quedo. Claro, te quedas pensando. No, yo eso claro. lo tengo bastante familiarizado, pero sí le iba a contar que cuando a veces llama a la gente a mi trabajo a la noche para hacer una reserva X, y yo le digo, déjame un teléfono de contacto por cualquier eventualidad. Ese sí. es mi speech. Sí. Cualquier eventualidad podría ser, no sé, se cortó la luz, no vamos a abrir, te llamamos sí. y te avisamos. Generalmente la gente no lo hace. No, no hay punto. Pero lo cierto es que yo pido los teléfonos. Entonces sí. la gente me dice, 11-6, ya medio que me cago ahí. O cuando me dice, 11-64-00-70-47. Y me lo dice muy rápido. Claro, mi pará, cerebro máquina. No lo logra procesar. Entonces, perdóname, ¿me repetís? Claro. Pará. Y yo le digo los números que escuché claro. y que me diga el resto, pero eso me complica. ¿Qué más? Hoy es el Día del Comportamiento Humano en nuestro país. ¿Sabe lo que intenta promover el Día del Comportamiento Humano? ¿Y qué es el Día del Comportamiento Humano? Bueno, es importante saberlo porque intenta promover la ética, los valores. Ah, ¿y eso quién lo elige? ¿Lo decide? No, es en función de ahí se lo voy a decir. Mira cómo me cago. Me descolocó. ¿Y eso en qué? ¿En función de qué? Ahora le voy a buscar el dato porque lo tenía, pero ahora lo perdí. Lo cierto es que es el Día de los Valores y de la Ética. El Día del de sí. Comportamiento Humano está bastante desactualizado. Sí. Los valores, la ética. Claro, porque para mí va mucho con la cultura eso. Es cultural. ¿No? Claro. Nosotros tenemos una ética, pero hay una tribu en África que dice, ay, qué horror. Sí. Es lo mismo que la alimentación. Bueno, nosotros comemos una vaca y en la India, no, ¿cómo va a comer una vaca? Pero da la sensación de que hay valores y hay ética que se fue rompiendo con los años. Siempre se cuestiona eso, muchas veces se habla. ¿Qué frase es común cuando hablamos con gente grande? Se perdieron los valores. Los valores, sí. Se perdieron los valores. Claro. Y uno un poco cree que sí, porque entiende que hay cosas ahora que no se respetan que antes se bueno, respetaban. Bueno, yo el otro día vi un documental de la violencia. Sí. ¿No? Y mostraban por él en el 40 que estaba la ley del pulgar. Ah. que vos le podías pegar a tu mujer y a tus hijos con nada que midiera más que un pulgar. Mira, busqué. Y bueno, en ese momento era moral y ético pegarle a los chicos y a las mujeres. Bueno, hay cosas en las que podemos decir que éticamente o en cuanto a valores hemos mejorado y hay cosas en las que se han empeorado. ¿Sí? Sí, podemos indagar sobre un montón de cosas, ¿por qué no? Y los invitamos también a participar acerca de esto. Claro, ¿qué cosas sienten que los valores? Antes a tu papá le tenía que decir señor. Sí. Señor, no lo podía decir. O los pantalones cortos, ¿no? Sí. Yo en cuanto a valores a veces reparo en la cuestión del el saludo con el vecino, el vincularse, el ser. Claro, pero eso me suena más a amabilidad, a respeto, ¿no? Bueno, no puede ser. Yo no sé si entran en el mismo contexto. A mí me pasa siempre que tengo como un conflicto. A ver. Ah, mira la que te voy a tirar. Ah, mamá, qué miedo. No, colectivo, colectivero. Mucha cara de cola, mucha cara de cola el colectivero. Y de repente vos decís, hola, buen día. Y me mirás con una cara de diciendo, saca el boleto, ¿no? No. Y me siento re mal si no digo hola, buen día, ¿me entendés? No, yo también. Yo como siempre que, y ahora ya es como que me chupa nada. Entonces digo, yo soy una mujer respetuosa, yo te voy a decir buen día, aunque vos pongas esa cara de cola. Bueno. Entonces, hola, buen día, te atrevo un mirato, le digo. Me gusta, y así, con convicción. Me gusta que diga cara de cola. Cara de cola. Y bueno, parece, pero ¿no? Estoy como... Está más medida. Estoy pensando. Puso el filtro. Está bien. Si los aburro, sí. Avísenme. Avisen, ¿eh? Avisen. Que me pongo en modo Bernasi en 2 segundos. Vos no sabés las cosas que... Por favor. Se muerde la lengua. Bueno, 1164-00-7047. Mire cómo se lo digo para que lo anote con tranquilidad. Y que participe y que nos diga, ¿está de acuerdo con esto de los valores y la ética que se han ido perdiendo? ¿Cuáles creen que han mejorado? ¿Cuáles creen que han empeorado? ¿Qué cosas rescatamos de la vida pasada? ¿Y qué cosas cuestionamos de la vida pasada, pero que hoy son mejores? Vamos a indagar entonces sobre eso. Nosotros vamos a acompañarlos hasta la hora 13. Y así sale una consigna. Y así, de la galera. Espontáneamente. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon Rectal, importante para aquellos que tienen que hacerse los controles de forma temprana para evitar en el futuro problemas de salud graves. ¿Qué más? Días históricos. Un día como hoy, pero de 1889, ¿sabe que se erigía la Torre Eiffel en París? Mira. Mire la cantidad de años que tiene, 1889. Es un montón, sí. Casi 130 años. El obelisco tiene menos, ¿no? El obelisco tiene la de Mirta. El obelisco es de 1927, decíamos el otro día. Claro, luego del nacimiento de Mirta Legrand. Claro. ¿Qué había antes? No había nada. ¿Alguien sabe qué había? No había nada. Bueno, ¿y qué más? La Torre Eiffel, es como, ¿cuál era la que al lado de la Torre Eiffel hay una... de la Libertad chiquita o al revés? Al lado de la Libertad hay una Torre Eiffel chiquita. No sé. Miren qué dilema me pone. Lo vamos a... No sé, me metió en un dilema. A googlearlo. No sé, me pregunta y me descoloca. Bueno. ¿Qué más? Un día como hoy, pero del año 2009, fallecía el expresidente de la República Argentina, Raúl Alfonsín. Conocido popularmente como el padre de la democracia, porque es el retorno luego de los militares que hablábamos la semana pasada. Así es. Y la salida de ese gobierno tan nefasto que tuvo nuestro país. Bueno, nosotros, entonces, como decía, algo va a salir. Hasta la hora 13 vamos a estar, pedimos que se queden. Pato, ¿me acompaña en todo este viaje? Pero cómo no. ¿Sí? Tenemos mucha información, muchos temas para tratar. Vamos a estar indagando acerca de toda la actualidad y todo lo que fue pasando. El tema que encabeza todas las noticias tiene que ver con esto que sucedió ayer en una escuela de Santa Fe y todo lo que sucedió alrededor, lo que sucede. Vamos a estar hablando de lo que sucedió la semana pasada, hace un par de días, el último jueves, la muerte asistida de esta chica en España y cómo abre el debate acerca de la posibilidad de elegir la muerte o no. ¿Qué tan cuestionable es cuando una persona realmente elige no querer más en esta... no querer estar más? ¿Sí? Y el respeto a esa decisión. Eso y muchísimo más. Pero para eso se tienen que quedar con nosotros. Esto es Algo va a salir. Querido Damián, ponemos primera, maestro. Y arrancamos de esta manera. topar otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. ¿Estás escuchando? Algo va a salir. Va a aprender su canción, claro. Y va a salir de gira, me atrevo a decir. Sí, okay. Sí. Es más, voy a hacer un unplugged. ¿Se anima a salir de gira? No voy a hacer el tema así, chipunchi punchi. ¿No? Voy a agarrar una guitarra. Ay, me gusta, un acústico va a ser. Claro, un acústico. Me gusta, me gusta. Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Así cuántos artistas ahí nacieron? Está, pero con un más melódico. Más melódico le gusta. Claro, más. Una versión melódica. O sea, esta... una versión tipo Radiohead, así triste, deprimida. Ah, me llama la pecadora. Claro, así, una, más abajo. Una versión para los lentos de la 100 a la noche. No, no, para la gente que está sola. Bueno, está bien, claro. Pero bueno, no, mucha, cola, no. Pero salí mucha acá. Gente, pero mucha gente escucha la 100, que está sola, escucha la 100 a la noche. Ah, ¿sí? Obvio, sí. Sí, esa melancolía de la música de la 100, los dedos de la 100. La gente que tiene en el entorno, ¿escucha mucha radio? No. No, no. A mí me gusta la radio. A mí me pero, encanta la radio. Sí, es muy compañía. Sí, totalmente, sí. Pero no, es no una debería... costumbre que se, como los valores que se está perdiendo. La radio. Sí. Yo todavía tengo mis dudas acerca, ¿eh? O puede ser que se transformó, porque el stream es radio. No me jodan. O sea, todos los programas de stream es radio. Es muy similar. Muy similar a la radio. Claro. La diferencia es que es con imagen, pero es muy similar. Yo creo que no tiene la estructura tradicional de la radio en cuanto al formato. Es un nuevo formato, me parece, de radio. No tiene la estructura tradicional en cuanto a cómo está. Bueno, pero ¿por qué vos? A ver, yo creo que poner a mí me pasa con... Tengo un par de canales de stream que veo y los dejo ahí como una radio. No es que me siento a verlo. Ajá. Hago las cosas y yo lo tengo de fondo como la radio. Bueno. O sea, cumple la función de la radio, aunque los veamos. Sí, es que llega un momento que sí, no puedo estar mirando todo el tiempo. O sea, necesito hacer otras cosas. Ok, te escucho, estás de fondo. Yo los días que tengo Franco, que estoy en casa a la noche, suelo, mientras cocino, me pongo algo de música de fondo, radio, trato de buscar música. No, yo a la mañana. Para esa mañana, hora. Claro. No, yo a la mañana necesito informativo, mira qué palabra. Epa. Antigua. Sí. El informativo, la tele dijo. Pasa que se modifican, es como el diario. ¿Quién claro. lee el diario ahora? Claro. Agarrar. Nadie. Claro, o sea, las páginas. Muy poco. De hecho, es más, a mí me llama, viste que hay mucho puesto de diario. Poner el otro día, pasé por uno que está en Triunvirato. Sí. Primera Junta y Vicente López, creo que está. Ahí en La Barrera. Venden todos esos medios ahora. No, o sea, Triunvirato y Vicente López. Claro. Sí, en esa que esquina. Vende, sí. Producto de limpieza, sí. Saumerio y varios big que se transforman en florería, sí. O cositas muchos. Lindas. Están buscándole la vuelta. Sí, hay uno en la Barrera de Dorrego y Centenario que metió productos de limpieza. Ese. Ah, bueno, con Saumerio. Ah, mirá. Bueno, ese. Sí. Bueno, sí, se van reinventando. No, porque no deja de ser un espacio. Yo me acuerdo cuando era chica era el mejor negocio tener una parada de diario. Era rentable. Sí. Además el diariero sabía todo. Sí. Todo. Además un tipo con el que podías conversar mucho. Sí. Lo que sí, siempre te trató mal cuando le preguntabas una dirección. Te contestaba mal. Como que no me rompaba, ¿viste? Sí, claro. Te hacías, señalaba, mientras seguía leyendo el tipo lo que estaba... Estaba leyendo y señalaba. No tengo idea cuándo sale una revista hoy. No. No tengo idea. No. Yo durante mucho tiempo era muy fan de la Living. Sí. Vio, pero escúcheme. Yo leía. ¿Sabe cuál leía? La de los domingos del diario Clarín. ¿Cómo se llamaba? La Viva. Claro, que venía en el Clarín. Pero esa te venía en el Clarín. Bueno. Ahí veías. Sigue. Sigue la Viva. Me estás jodiendo. Ahí veías el horóscopo. No, lo haría porque me gustaban las notas. Traía notas, entrevistas que a mí me gustaba. A mí leer. Me gustaba la Pyme. ¿La Esa Pyme? La compraba. La Pyme, bueno. Eran todas historias de emprendedores. Y cuando iba a la peluquería, leía la revista Hombres. Bueno, yo trabajaba en un restaurante y había una empresa que se dedicaba. Sí. Yo me las robaba siempre. Sí. Se dedicaba a hacerte un revistero. Ponele, vos tenías un restaurante. Sí. Una cafetería, generalmente, pues la cafetería uno ve revistas. Sí. Y ellos todos los meses te ponían una revista, una Hombre, una de pesca, una Living, una, no sé, ¿cómo se llama la otra? Olalá. Ajá. Entonces te ponían 10 revistas y todos los meses te la iban cambiando. Eran revistas viejas, pero estaba bueno porque es un número que tener todos los meses, vos tenés una cafetería. Totalmente. O vas a la dentista y tiene la Pronto del 90. Claro. Entonces, a mí me gusta leer las revistas de antes. Sí, y sí. Encontrarme con esa pero revista de antes. Pero estaba bueno porque ellos se dedicaban, o sea, a las mismas revistas que te dejaban a vos, se las dejaban a otro. Y sí. Por eso me las afanaba. Claro, pero supongamos hoy, en cualquier comercio que antiguamente había un revistero. Claro. Peluquería, por ejemplo. Claro. Entonces ellos iban, entonces... No importa que eran de otra fecha, porque la onda era cambiar. Si hay vos vas siempre. Hay una cafetería, restaurante, ponele, cafetería, restaurante del centro de Quilmes, muy conocida, muy popular, que creo que conserva las revistas todavía, tiene el revistero. Claro, vos fijate la revista porque tenían un sello. Ajá. Ah. La revista tenía un sello. Ajá. Entonces. Bien. Que era de la empresa. Bueno, vio. ¿Vio? ¿Emprender? ¿Se puede emprender? Siempre se puede emprender. Pero bueno, ¿por qué fuimos a parar acá? ¿Dónde fuimos? Veníamos los puestos de diario que se reinventan como pueden. Mira, yo vengo. Y bueno, y algo va a salir. Yo vengo siempre con eso, con algo va a salir. Una vez se me levanto temprano y digo, ¿de qué carajo vamos a hablar? Pero porque está en la vida. Pero después digo, siempre va a haber temas. Pero me parece que en la vida usted, ¿no? Es una forma de encarar la vida también, ¿no? De forma como... No, no es improvisada la palabra, pero como que bueno... Sí, es improvisada. ¿Sí? No, lo confirma, lo afirma. No, ¿sabes por qué? Porque durante mucho tiempo quise tener el control y me salió todo tan mal. Claro. Que digo, no. ¿Sabes qué? Cuando intenté controlar... Claro, no. Las cosas no salieron como yo quería, no, no. Entonces... Hay que, yo voy a la parada del colectivo y no miro el... Si pasó o no. Yo estoy segura de que va no, a pasar. No, no, yo especulo todo. ¿Cuánta gente hay? Hay mucha gente, hay poca gente. Si hay poca gente, quiere decir que... o no hay gente, acaba yo de pasar. Yo voy a acaba la parada de del colectivo y lo que hago para que venga el colectivo, me prendo un pucho. Automáticamente aparece. Esa es la... Claro, es la regla. Sí, sí, es cierto. Es regla. Mucho dicen eso. Bueno, nosotros continuamos hasta la hora 13. Esto es Algo Va a Salir. Son las... 11 de la mañana, 32 minutos y tenemos un audio. El primer audio de la mañana y lo escuchamos. Buen día, Damián. Buen día, Juan. La pecadora. No, yo creo que somos una raza humana y tenemos un montón de fallas y un montón de cosas para seguir mejorando. Ahora, si te tirás un poquitito para la historia, haces un poquito de historia, en la década del 80, no estábamos hablando de mil años, ¿eh? La década del 80... Yo era un jovencito y estaba muy bien visto remacharle la cabeza a un pibe que era gay. Y ustedes me van a decir, ay, ¿pero dónde viste eso? Estaba en el barrio, estaba muy bien visto. Vos sos gay y te remachaban la cabeza a las piñas. Y no había ningún problema. Y estaba todo bien. Yo tenía un amigo que le gustaban los varones y bueno, la verdad que no me da ningún orgullo decirlo, pero era una cosa que era normal. Han pasado los años, yo sigo teniendo contacto, lo llamo de vez en cuando y cada vez que hablo con él le pido 70 veces mil disculpas, te pido mil perdones. Se llamaba Beto Alberto. Le decíamos, Beto Alberto, el mamerto, y no voy a seguir porque es una mala palabra. Pero somos humanos y vamos a fallar y vamos a seguir fallando. Pero yo creo que de lo que venimos hacia donde vamos estamos mucho mejor. Y puede ser. Bueno, en este Día del Comportamiento Humano, donde repasamos los valores y las éticas que han ido cambiando, que se han ido modificando, algunas para mejor, otras creemos que no, que han ido en retroceso, pero bueno, acá Lauchón nos dejaba su mensaje de cuestiones que antes estaban naturalizadas. Es verdad que eso de, es muy humano, de que frente a lo diferente nos comportamos bien idiotas. Sí, yo creo que debe haber una cuestión psicológica ahí del rechazo al cambio, a lo distinto. Miedo. ¿No? Hay un miedo a aquello que es distinto. Yo tengo como la teoría de que la gente que se pone violenta frente a las diferencias, sobre todo sexuales, y te está haciendo ruido. Bueno, puede ser. Tenemos otro así, más, a ver. Te hago la seña si querés. Pido disculpas si suena fuerte lo que acabo de decir, pero bueno, era lo que se vivía en esa entonces, en esa época, en el conurbano bonaerense. Era como que tenías habilitado, por si el otro pibe era gay, tenías habilitado de pegarle. Y se le pegaba. Y la verdad que es horrible. Viniéndose más para acá, un conductor súper famoso de televisión le cortaba la pollerita a las pibas y la dejaba desnuda. Bueno, pero y nadie se horrorizaba. Y hoy lo ves y decís, che, ¿mejoramos? Sí, por supuesto que mejoramos. Nunca más tiene que una mujer pasar por eso. Y todas las historias que cuentan del gordo Porcelio, Olmedo y las cosas que hacía el gordo... ¿Mejoramos? Sí, por supuesto que mejoramos. Por suerte. Nos falta una eternidad. Pero somos humanos y el derecho del humano es equivocarse. Pero esto, sí, lo del caso del humor me parece que sí, hemos mejorado. Sí, o sea, el humor pero bueno. Es más ético el humor ahora. Y los comportamientos también, hoy se cuestiona, hoy se repudia cosas que antes estaban totalmente naturalizadas, más todo lo que tenía que ver con la cuestión sexual. Bien decía en el ejemplo, pero eso tiene que ver, es una construcción cultural. Digo, la elección sexual y lo mal visto en función de la elección sexual, digo, hoy parece una antigüedad, aunque hay todavía muchísima parte de la sociedad que le cuesta aceptar que un otro puede elegir diferente de su elección, ¿sí? O sea, puede ser distinta, puede sí, ser bueno, no la... de las mujeres me parece que es distinto porque estaban eligiendo. Sí, bueno, pero entra dentro de la construcción cultural y que hoy es antiético, no sé si antimoral, sí antiético, que nada, un conductor le esté cortando la polla y dejándola semidesnuda a una mina. Ay, el otro día me dio como un cringe, estaban dando, ¿se acuerda cuando Matías Salé y Alfano salieron en pelota, lo de Chiche? No. No, no. Ah, sí, no, sí, me acuerdo. Sí, qué cringe, qué asco, por favor. Qué cringe, ¿no? Qué cringe. Pues más, realmente. La mina ahí pezoneando. Sí. Era como, ¿qué sí. hace, señora? Sí, franeleándose, refregándose sí. el otro en cuero. Una cosa espantosa. Sí, sí. Y Chiche diciendo, no, que se ve. Pone la teta, estaba acá. Sí. Y Chiche pone la mano acá. Se ve. Muy grotesco, muy sí, grotesco. Sí. Porque yo no sé si intentaba. No, además, no pude entender por qué lo hicieron. Poner, claro. O sea, que, si la idea creo que la idea era poner. Porque yo vi otro de Cacho Rubio también. ¡Peor! Cacho Rubio con una novia de veintipico de años. No, si lo veo, me arruina la era mañana. Era como la nota. No estaba en bola el tipo. Pero sí estaban a los besos. Que yo, como que la nota de color era un viejo con una joven. Ah, ¿me entendés? La vi, en el que cambio, lo entrevistaba, claro. Chiche estaba entrevistando también. Claro. No se sacan la ropa ni mucho menos. No, pero si la nota era que hace un alguien grande con alguien joven. Sí. Entonces sí. Matías Sale era el pendejo y la otra. Está bien, pero la frase que remata este hombre, ¿cómo se llama? Cacho Rubio, ¿no? Cacho Rubio remata con una frase que hoy no es irreproducible. ¿Qué dijo? Dijo, ¿quién no? ¿Quién no se quiere comer una pendeja? No, sí, algo dice algo de... Usted sabe lo que es una pendeja perfumada. Le dice una cosa espantosa. No. Le dice a Chiche que... Una cosa espantosa. Cuestionable, repudiable, antimoral hoy, pero en esa época casi festejada, ¿no? Otros años, otras épocas. En ese sentido, hemos mejorado. Recién mencionado lo del colectivero Cara de Cola. Digo, me parece que eso ha empeorado hoy los colectiveros. Claro. Pero bueno, es el clima social también, ¿no? ¿Quién está sonriente arriba de un colectivo? Subete bueno, un bondi, fíjate las caras antes, de la gente. Bueno, pero antes eran re gatos los colectiveros. ¿Y qué, ahora no? No los veo tan gatos. No, bueno, puede ser. Porque, puede a ser. Ver, ¿cómo...? Sí. Yo creo que... Puede, yo subo al colectivo. Ojo. Hola, buen día. Hola, buen día. Ojo, puede haber... Y hasta... al otro día otra vez. Y al otro día otra vez. Y capaz que quién te dice que sí, nace el amor. Sí, pero yo digo algo. Primero, puede haber una bajada de línea tranquilamente. ¿Por qué? Porque vos te ponés a charlar con el colectivero y tenés algún pavote o pavote atrás que enseguida te empieza a filmar y lo sube el colectivero hablando. No, para mí cambiaron. No lo sé. Cambiaron. No lo sabemos. Pero bueno. Pero vamos a seguir indagando acerca de los valores, la ética... En el día del comportamiento humano, pero me estaba acordando de nuestros principales referentes, ¿no? De arriba hacia abajo. Por el comportamiento favor. Humano, la ética, los valores. Claro, si los pibes lo ven que eso está bien. Mirá. Ahí está. Yo necesito tu calor cerca de mí. Qué lindo. Lo mismo, ¿se acuerda ese? Si te veo con otro, te mato. Ese, ¿qué? Sí. ¿Qué temazo? Se le cantaba la violencia masculina, la violencia de género, se le hacían canciones. Cacho era macho. Sí, las publicidades. Las publicidades, ¿no? Las publicidades. Las publicidades sí. de antes. Estreno. Estreno. ¿La vez pasada? A ver, ¿escuchamos un estreno? ¿En algo va a salir? Cambiamos el tono de la mañana. Déjate llevar, ¿eh? Patricia Martínez Guerra, no. La pecadora. Me imaginé. Me imaginé. Enciende el aire y te roba las horas. Loco, me vuelvo. Todos los martes de 11 a 13 horas en la box. God. Te hace sentir. Que el mundo es de a dos. Ay, a dos. Patricia Martínez Guerra, la pecadora. Dueña del fuego que el corazón implora. Me encanta. Te dice la antorcha, me de Diego. Cada palabra te vuelve a atrapar. No hay quien se salve. La tenés que escuchar. ¡Todos! Gran versión. ¿Cómo le pide? ¿Cómo vamos sumando? Pero encima la letra cambió, ¿eh? Obvio, claro que la es otra. Claro, como romántica. Me encantó, es muy linda. Hay producción. Ay, Dios, bien. Y vamos sumando LP. al disco próximo a salir. Sí, en el próximo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Escúchame, el otro día estaba pasando el tema de Andrea del Boca. Sí. Tonta, pobre, tonta. Mira, sí, pudo, ¿por qué no yo? ¿Por qué no? Una versión, habría que hacer una versión más, más cumbia de ese tema también, ¿eh? ¿Por qué no? Claro. Bueno, continuamos en Algo Va a Salir. Mire cómo nos vamos desviando del tema. Uno de los temas principales y que nos abarca y que nos impactó a nivel nacional tiene que ver con esto que sucedió ayer a la mañana en una escuela de Santa Fe, en un pueblo llamado San Cristóbal de 15.000 habitantes, donde en un día normal, común, iniciando la semana, mientras los chicos se preparaban para izar la bandera, un adolescente de 15 años ingresó con un arma y disparó, matando a un chico de 13. Algunos dicen que era, no era compañero porque no cruzaban juntos. No, ni lo conocía. Y hirió a otros dos chicos que como que tenía la intención con otros. Ajá. Y le cayó a él. Sí, mató a un chico de 13 años, hirió a otros dos y bueno, hubo otros chicos heridos producto de en el momento de las corridas, imagínate el momento de desesperación. Lógicamente, ayer todos los medios estaban con este tema, fue casi una cadena nacional. Y distintos análisis, especialistas, siempre psicólogos, personal docente, que tratan o intentan explicar qué puede sucederle a un chico de 15 años para tomar una decisión semejante. Después se fue conociendo un poco la historia de este joven con problemas. Habló el abogado también, ¿no? Habló de problemas psicológicos, conflictos familiares. Estaba muy solo. Muy solo. Porque la curiosidad era que los compañeros lo describían como un chico común, ¿sí? Entonces empieza a enfriarse la hipótesis del bullying, que fue lo primero que afloró, de lo primero de lo que se habló. Nos interpela a todos, ¿no? Nos invita a reflexionar, a hablar, a repensar. Claro, lo que pasa es que cualquiera que tenga un adolescente sabe que, bueno, el adolescente entra, hola, come, se va a la habitación, juega a la Play. A mí lo que me hace preguntarme es cuánto hablamos con nuestros hijos sobre bullying. ¿Hablamos con nuestros hijos sobre bullying? Digo, son conversaciones que tenemos. Yo, perdón, me voy a meter en un por lugar favor, por favor. Delicado, pero... Sí. Me parece que más que el bullying, me parece que tiene que ver porque bullying hubo siempre. Siempre. Ahí estábamos siempre. Recién escuchando al Lauchón de que el bullying antes era, che, está bien cagar a trompada a uno porque eligió otra cosa. O sea, me parece que más que hablar del bullying, hay que, está bueno, o sea, el amor es seguridad, el amor te da seguridad. Y cuando vos tenés amor, a ver, a mi viejo yo no hablaba con mi mamá de ciertas cosas, no hablaba con mi papá de ciertas cosas, pero el amor que había en el entorno familiar a mí me hacía sentir segura. Sí. Entonces cuando venía alguien y me quería hacer bullying, yo tenía con qué defenderme, tenía la fortaleza para defenderme. Cuando vos el amor te falta y estás así blandito a claro, todo, ¿me entendés? Que... Y no podés hacer un mundo ideal para el pibe porque siempre se va a encontrar con algo. Sí, eso es cierto. Y a veces es una lotería porque hay familias que son, por ahí eso, pasa esto que a lo mejor no hablan mucho con los hijos. Capaz que, pero de por eso, muy bajos, a mí mis hijos me han reclamado, no, porque quiero hablar de esto, dale, no, porque con papá no puedo hablar de tal cosa. Uh-huh. Y me parece que la oportunidad de hablar con nuestros padres recién ahora existe. Yo tampoco hablaba con mis viejos, pero eso no significaba que el amor no estuviera. Vos sabías que salía del colegio y que en tu casa te estaba esperando un plato caliente, una casa calentita, no había lío, o sea, no sentías la adrenalina de che. Yo no, vos imaginate lo que significa para un pibe llegar a tu casa y que tu casa no sea un lugar seguro. Claro. ¿Me entendés? Sí. Donde no sabes si mañana la vas a encontrar, no sé, tirada en el piso a tu vieja porque es adicta. Uh-huh. O a tu viejo depresivo porque perdió el laburo. Sí. No, es horrible vivir así. No, exactamente. Yo lo que pienso es que para que se dé una situación de bullying, primero tiene que haber un chico o una chica con... cierta vulnerabilidad a la hora de defenderse, claro, a la hora de plantarse. Como, no sé, a todos. A todos. La cargada es algo inevitable. Claro. ¿Sí? La cargada, el chiste acerca, sobre todo a esa edad. Una edad en la cual es muy común empezar a verdugearse. El tema es porque desde qué lugar vos, lo haces. Recién hablabas de el tema del humor con el gordo Porcel, como que era muy... Y eso hoy está bueno que no esté en todos lados. Claro. Pero uno a la hora, y lo voy a decir así porque no... De forma cruda. Decirlo de otra manera. Sí. Cuando uno usa el humor, lo usa como un hijo de puta. ¿Me entendés? Sí. No lo usa como un ser de Dios que está todo bien. Si yo me pongo a hacer humor en un grupo, te voy a criticar. Sí, totalmente, lo entiendo. El problema es cuando eso se vuelve algo sistemático, contra siempre el mismo. Claro. Y digo, sí. Porque digo, el bullying puede ser desde uno a uno, o pueden empezar a sumarse más. ¿Sí? Dos somos dos contra uno, sí, tres contra uno, cuatro contra uno. A mí me pasó una vez, voy a contar una anécdota, ¿puedo? Sí, por favor. Mi hija tendría unos 11, 10, 11. Ajá. Y había una de las chicas, que era hija de una amiga mía, que se la tenía que fumar, pobre. Y fuimos a una quinta y en un momento veo dos que la empezaban, la daban, le daban, le daban, le daban. Y yo me puse detrás de un árbol y vi como las dos pibas le daban, no pegarle, sino en hablarle, en decirle vos con esos rulos y qué esto y qué el otro. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Me meto? Yo, obviamente tenía ganas de agarrarla a las dos pendejas total. Pero dije, Patri, quédate acá y fíjate qué hace Luna, ¿me entendés? Porque era 11 años, claro. Tenés que aprenderte a defender. Y de repente se levantó la nana toda llorando, no, porque vos me vas a decir esto a mí. Y yo ahí dije... bueno, se plantó, claro. Digo, hay una reacción. Claro, sí. Pero bueno, había un seguimiento. Por eso te digo, un pibe muy solo a esa edad es un peligro. Claro, pero para que exista el bullying necesitamos de dos protagonistas. O tres, sí, o cuatro, los que sea. Siempre son contra el débil, ¿no? Claro. Pero tiene que haber una persona... pero siempre contra el débil. Siempre. Pero por eso te digo, pero bueno. No, capaz que no es tanto hablarle a los pibes del bullying, sino fortalecerlo. Bueno, pero eso es una de las cuestiones que necesitas. Claro. Necesitas algunas cuestiones para evitar o para combatirlo. Primero, un pibe, formarlo con carácter, intentar de que tenga carácter y hablarle lo importante es defenderse frente a la agresión, ¿no? Digo, hasta acá te dejo llegar, acá no me crucé el límite porque se pudre. Digo, ese primer límite que pones es clave. Porque un pibe que lo verduguean y se dejó verduguear un día, dos días, tres días, ya está. Es la víctima perfecta. Porque el malo o el jodido va a estar, va a estar. Está prácticamente, te diría, en todos los ámbitos. Claro, pero en bueno. En todos los ámbitos. Y busca a esa víctima. Claro. Pero también necesitamos combatir al agresor. No sé si el agresor es la palabra. Ah, no, más vale, pero porque... necesitamos combatirlo, hablo desde casa. No, pero a mí me pasaba ponerle mis hijos que venían y me decían, no, porque esta fulanita que es mala. Y yo trataba de decir, mirá, no hay pibes malos. Si el pibe es malo, es porque la está pasando mal también. Claro. O sea, el pibe que bulinea también la pasa mal. Sí, ¿vos crees? No sé. Sí, porque tiene un nivel de violencia que también me parece que hay que prestar mucha atención a eso. Porque capaz que tu pibe no lo están bulineando, pero tu pibe es el que bulinea y el problema es tan grande como que si lo estuvieran bulineando. Yo no sé si es tan grave, no sé si equipararlo. Yo en el barrio, acordate del barrio. Que capaz que le conocías un poquito más la vida, porque capaz que el del colegio no le conoces. Pero el del barrio, el que siempre andaba siendo malo, y tenía el viejo borracho, algo atrás también había. Sí, puede ser. Bueno, hay algo de eso, sí. No creo que la violencia sea algo natural. Pero no sé si equipararlos. Me parece que el chico que sufre bullying, la chica que sufre bullying, padece mucho más la angustia, el dolor, la tristeza, la ansiedad. Que un pibe que bardea, que verduguea. Y sobre todo si encuentra cómplices, si encuentra un núcleo con quien verduguear, al contrario, es como que eso los levanta, los potencia. Sí. Y eso me parece que tenemos que hablar, loco. Hablen con los pibes en casa. Hablemos con los chicos en casa. Por favor, lo pido. Sí, digo, bueno, pero alguna vez por digo, eso que te el digo... tema, sáquenlo. En algún momento encuentren esto, cuando suceden este tipo de cosas, estos eventos, tratemos de sacarlo. Es una oportunidad para decir, che, vení, sentate. Háblame, digo, contame de vos, cómo sos en el colegio. Digo, yo me entiendo. Después ya, perdón, es antipedagógico total. Pero yo le hablo a mi hijo y le digo, yo me entero que vos verdugueás a alguien que lo tomás de punto... Y vamos a tener problemas graves. Vas a tener problemas graves conmigo. Me parece que es muy lineal lo que estás diciendo. No sé. Yo, porque a lo mejor no tengo las herramientas pedagógicas. Por ahí uno dice, bueno, no, tratemos no, de explicárselo desde la no, razón. ¿A vos te gustaría que te pase algo así? O sea, A mí me pasa que tengo tres. Y las mismas herramientas que sirvieron para uno no sirvieron para el otro. O sea, no porque vos te sientes y le digas, che, hablemos de esto, el pibe va a decir, sí, dale, mamá, vamos a hablar de esto. No, yo no funciona digo, así bueno, con un adolescente. Bueno, yo no te digo que o sea, capaz que... Que va a tener la predisposición para obviamente hacerlo. Detrás de tus pibes y de los míos hay gente preocupada. Vos no podés tampoco obligar a padres que están en su mambo a que se preocupen. Uh-huh. Entonces, ahí está todo el tema de este pibe y de las noticias, de qué tanta responsabilidad tenía el colegio, claro, si sabía que había un problema, qué tanta... Bueno, los a veces padres me da la estaban sensación en otra. De que la... ¿Y qué cree que haga? Porque si yo mañana me encuentro que no tenga llegada a mi hijo, no sé, vamos a hacer terapia. ¿Las escuelas tienen la información y las herramientas para combatir esta situación? Combatir no sé si es la palabra, no pero tiene. Sí para enfrentarlas. No tiene. Yo tenía... Uno de mis hijos iba al jardín. Que, o sea, estaba el jardín, la primaria y el secundario. El secundario no tenía gabinete psicológico y el jardín sí. Pues, sí. Pero tenemos que... habría que ver, ¿no? ¿Qué pueden hacer los colegios al respecto? Digo, reuniones con los padres. Porque hoy hay yo, reuniones acerca de esto. Hoy el tema que se va a hablar es bullying. Dale, Juan, te traer a las 9 de la noche una reunión o a las 9 de la mañana. No vas. Decís, flaco, tengo que ir a laburar. No puedo ir a una reunión de bullying. No sé. Hoy hablaba una de las chicas que iba al colegio y decía que sí, que el colegio había dado un montón de charlas sobre el bullying. Ahí quedan. Hay que encararlo con otra seriedad. Digo, este es un antecedente, lo que pasó ayer en Santa Fe. Tenemos otros de años anteriores. En el año 2000 hubo uno, el conocido caso del chico este que bulineaban y que lo llamaban pan triste. Sí. Y bueno, no, una pero mañana... aparte el pibe este entró sorpresa con una escopeta. O sea, me parece que... No sí, sé. La traía escondida en sí, una funda de guitarra. Guitarra. Porque el pibe, además, digo, los, pero los... dicen que no, el pibe no sufría bullying. No, eso es lo que se cuestiona ahora. Claro. Digo, ayer fue la primera versión de la que se habló. Fue lo primero que se dijo. De hecho, circuló un videíto de un compañero pateándole una silla. Lo charlábamos con mi pareja ayer y yo le decía, eso me ha pasado a mí. Digo, claro. Yo estar durmiéndome, que un compañero me patee la silla para que me despierte, me pasó a mí. Y no necesariamente eso era un bullying. Digo, no nos quedemos con ese recorte, porque por ahí no era lo, claro. La situación que pasaba. No quiere decir que esto no pase. Sí, y sirve como detonante para conversar acerca de estos temas y que las escuelas empiecen a tomarlo porque... empieza a ser más común de lo que uno cree. La violencia en las escuelas ya hace un par de años para acá, digo, esto no pero es que... Pero por eso, a ver, y tiene un trasfondo también, por eso es tan peligroso tener un arma en la casa. Sí, también. Yo, está todo bien, también. Viste, yo entiendo que hay gente también. Que quiera defenderse, también. Pero es un peligro y... Es entendible, es increíble. La gente, o sea, la cantidad de accidentes que hay, con que se escapó un tiro... Vale aclarar, yo no estoy de acuerdo con las armas en las casas, no estoy de acuerdo para nada, entonces desde acá no estamos de acuerdo con eso. Ahora, si un adulto quiere estar enfierrado, quiere tener un arma en su casa, sí, tener por lo menos la precaución de que un adolescente dice no tenga que acceso. El pibe hacía tiro, iba a cazar, porque era como era de campo. Claro, un pueblo de 15.000 habitantes, claro. Prácticamente se conocen todos. Sí. Entonces, ¿qué tiene que haber dejado señales este pibe antes de hacer esto. No sé, porque encima ¿quién no vio? ¿Por qué no vieron esos, claro, esas, bueno, pero es con el esos diario síntomas? De lunes, está bien, dice. sí, pero entonces por eso, muy delicado. Por eso te digo, nos interpela y nos pide que abramos un poco más los ojos, los escuchemos un poco más. Esto no se le ocurre, no se levanta un día a las 6:30 de la mañana el pibe y dice, ¿sabes qué? Hoy viene enfierrado y voy a matar. Digo, dejó antes señales que no supimos ver los adultos, la escuela, la familia, y desencadena, y es un antecedente más. Esperemos que estar lejos de algo que se propague, ¿no? Digo, hay países, Estados Unidos, como primer referente, donde esto, no te digo que es algo común, pero que conviven con estas situaciones de pibes adolescentes o chicos jóvenes que entran a las escuelas, a las universidades, y hacen desastres. Nosotros continuamos hasta la hora 13. Faltan 5 minutos para las 12 del mediodía. Esto es Algo Va a Salir. Hay mucha, pero mucha más información y temas para charlar con ustedes. Recuerden que pueden comunicarse al 11-64-00-7047. En este día del comportamiento humano, donde la ética y la moral nos atraviesa, donde hay cosas que han mejorado, cosas que han empeorado, queremos que nos cuenten qué cosas creen que son mejores, qué cosas creen que han empeorado. Los queremos escuchar nosotros. Hasta las 13 vamos a estar. ¿Estás escuchando? Algo va a salir. Estreno. Así que le gustaba The Cure. Ay, me gustaba mucho. The Cure le compraba gustaba. Compraba los cassettes. Los cassettes. Sí. Nosotros había somos de la un época. Lugar en la Galería Colón que te vendían los cassettes usados. Sí. Y The Cure tenía esa particularidad de que tenías un tema que estaba bueno y sí. capaz que después escuchabas y el disco era un embole. Entonces ve que había gente que lo vendía y yo iba y lo compraba. Bien, bien. Bueno, sí, sí. Es la hora 12 en todo el país. La temperatura aquí en la ciudad de Quilmes 26 grados, pero la humedad hace que es diciembre. Es 23 de diciembre cuando salís a comprar los regalos que hace un calor insoportable, que no se puede andar en la calle. parece esos días, en este 31 de marzo que se despide, ya estamos pisando abril, en una... Y ahí estás, ojota. Hay gente en ojotas. O pantalón la corta. Claro, bueno, pero... Y estás como, ¿qué hago? Bueno, ¿me tomo una birra o un vino tinto? Sí, son esos días confusos. Son esos... Esas confusiones, claro, que a uno se le arma. ¿Un vino natural, ¿viste?, o una cerveza bien fría? O una cerveza bien fría. ¿Qué bebo? ¿Me como un sándwich de fiambre o claro, me hago un guiso de... O me hago un guiso moñito. De moñito. Claro, ¿viste? Está confuso. Estoy ahí. Sí. Qué dilema. ¿Lavo ropa? No, no. No, está, no. Yo tengo una pila así. Sí. No. Usted sabe que en mi síntoma, señora, de la última semana... Estoy muy contento, me compré un lavarropas nuevo. ¡Ah! ¿Ustedes vieron la alegría que te genera comprarte un lavarropa nuevo? Habla de... Estoy grande. Pero creciste. Saliste de la pobreza. ¡Milei, acá hay uno! Hay uno que salió de la pobreza. ¿Ves qué consumo? ¿Viste? Me compré un lavarropas. Lo dijo Tomás Dente, dijo, que... los sectores se están reactivando, me lo escuchaba decir. Estaba ayer. Estaba enojado Tomás Dente. Con tanto como Fantino ayer también estaba enojado. ¿Cómo sí, se enojan? Se enojan mucho. Se enojan mucho. ¿Por qué creen que hay una campaña sucia? Sí. Bueno. En fin, nosotros continuamos hasta la hora 13. Como recién les decía, 26 grados hay de temperatura, pero la humedad hace que el calor sea para andar en ojotas, me atrevo a decir. Este otoño-verano, en esta semana XS, muy breve para aquellos que trabajan de forma tradicional, para aquellos que no, como por ejemplo usted o en mi caso, se trabaja igual que cualquier semana, obvio, incluidos los fines de semana. Tenemos un fin de semana XL para aquellos que tengan la posibilidad de pasear, de salir o de lo que fuese, aprovechenlo. Después les vamos a estar adelantando cómo va a estar el clima. Lo cierto es que hoy hace muchísimo calor porque la temperatura está haciendo lo suyo, la verdad. Otro de los temas que acaparó la última semana, que abrió debate, que nos interpeló, fue el caso de esta joven española, Noelia Castillo Ramos, que durante mucho tiempo, casi 2 años, estuvo pidiendo a la justicia el derecho a dejar de vivir. Una persona que atravesaba una profunda depresión, producto de una vida compleja, difícil, con muchos problemas. Estaba ella con una discapacidad muy marcada en su movilidad, producto de un accidente, producto de un intento de suicidio, producto de una violación que había sufrido hace un tiempo atrás por parte de 3 personas. Esto fue en España. Pero antes de eso también había sufrido mucho abandono de los padres. Sí, un caso familiar. Un orfanatorio. Uh-huh. Sí. Y después el padre salió a pedir que no tomara esa decisión. Fue el que se puso en contra, digamos. Bueno, toda esta sumativa de cosas hizo que Noelia venga hacia mucho tiempo pidiendo el derecho a no vivir más. No quería vivir más ella. Y nosotros... como toda sociedad o como toda persona que no está pasando por esa situación, mirándolo desde afuera, opinó. Y cada uno entendió que si Noelia tenía o no razón. Después de una lucha larga, Noelia accedió a esto y el día jueves, el último jueves, jueves 26 de marzo, hace un par de días atrás, recibió la vacuna de eutanasia y dejó de vivir, dejó de pertenecer. El debate fue amplio, todos los medios levantaron la noticia, en muchos hogares se empezó a charlar y a discutir de eso, y a nosotros también nos interpeló. Y sí. Y nos hizo pensar acerca de... Porque aparte, hablábamos hace un ratito antes de entrar de eso, y que uno automáticamente no lo piensa en, che, o por lo menos a mí me pasó, de que no es que pienso en mí, sino en qué me pasaría si algún hijo mío está en esa situación, ¿no? Sí. Que me dice, ma, no doy más. No doy más, me quiero ir y bueno, frente al... que es insoportable el dolor de alguien que vos amás. Sí, totalmente. Tenía 25 años Noelia y estuvo durante 2 años, casi 2 años, pidió que le otorguen este derecho a no vivir. ¿Qué pasa cuando la vida duele, no? Es una pregunta que nos hacemos porque todos hemos pasado por algún momento de tristeza, de dolor, de depresión, ¿por qué no? Porque la vida no es lo de las redes sociales, eso lo tenemos muy, muy claro. aunque nos quieran a veces vender eso. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Pero ¿qué pasa cuando ese dolor es sostenido en el tiempo? Claro, no, yo no sé bien si esta chica qué tratamiento psiquiátrico tenía o psicológico, porque uno a veces no es consciente de eso, ¿viste? De que no es toda una... Porque, a ver, cuando a vos te pasa algo en salud mental, uno se tiene que fumar mucho tiempo que, bueno, dale, arrancá. Sí, ese es el primer síntoma o es la primera reacción del entorno. Claro, y muchas veces uno después se entera que era una cuestión química. Claro. O sea, que había un químico en el cerebro que no estaba llegando y que podía haber una medicación, que no es solamente una cuestión de voluntad. Sí. Entonces, bueno, para mí, o sea, es válido este tema con un seguimiento anterior. Bueno, eso, exactamente. Digo, esto es un proceso, ¿verdad? Esto que decía Pato, de hay un primer síntoma de una persona que empieza a sufrir una depresión y que el entorno, ¿qué es lo primero que hace? Intenta levantarlo, claro. Intenta motivarlo, intenta... Y mucho abandono también, porque no le pone gana. Bueno, ya está, claro. Yo ya me cansé, sí, loco, de tirarte buena onda y que... Si yo salgo, ¿cómo no salís vos? Sí, porque el entorno más cercano, salvo la familia, a veces la familia le cuesta entenderte. Y a veces el entorno de amistades empieza a alejarse. Claro. Porque dice, che, mirá, ya te hablé una vez, te hablé dos, te hablé tres, y la verdad que no te puedo sacar de la cama, no me das pelota. No, pero aparte en un mundo cada vez más individualista, loco, me la bajás. Claro. Me la bajás, prefiero no. La primera reacción. Claro. La familia a veces subestima esa situación, hasta que bueno, por ahí en algunos casos empieza a decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a recurrir a ayuda médica. Hoy en las redes a mí me llama mucho la atención, porque algunas cosas, viste, que como que ahora el algoritmo y vos sentís... no sé si te pasa a vos, que no sé, vos tenés un problema y lo ves en la tele, antes lo veías en la tele, sí, y como que sentías, no me pasa a mí solo. Ajá. Y ahora con las redes es increíble todo el algoritmo como te tira cuestiones psicológicas. Ajá. TDAH, TDA, como que hay un montón, sí, de... Entonces, no es solo que la mina estaba mal, sino el entorno estaba roto también. Totalmente, totalmente. Lo cierto es que esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué hacer cuando la vida duele, cuando el tiempo pasa y luego de recurrir a ayuda médica de distintos casos o de distintas formas no logran levantar a esta persona? Y realmente la persona poder elegir no vivir más. Si querés, vamos a enfermedades terminales, vamos a problemas motrices graves, ¿sí? Claro. Pero con la lucidez mental para decir, ¿sabes qué? Claro, esto ya no es una vida. Claro, ese, no sé, me parece que esta chica era una cuestión más psicológica que... El caso de ella era psicológico, más allá de que su dificultad motriz era grave. No, pero le dolía. No sé si era dolor lo que tenía, claro, pero sí era tenía, dificultad. Sí, era dificultad que inclusive no tenía, por ejemplo, control de lo fisiológico. Claro, de ir al baño, de ninguna de las dos, no podía controlarlo, tenía que usar pañales una piba de 25 años. No, a ver, no estoy mucho menos lejos, está de juzgar. No. Porque, qué sé yo, me parece cualquiera que esté inválida tiene que usar pañales. Pero ahí se mezclan dos cosas. Porque yo creo que una persona que está sufriendo mucho, de hecho el otro día vi una película de un doctor en Estados Unidos, que hace el Pacino de este médico, que el tipo empezó a usar la es como que cáncer terminal, gente que ya no daba más, empezó a darle la posibilidad de morirse. Sí. Y tuvo juicio, quilombo, viste, de Estados Unidos, bueno. Sí. Y el tipo la peleó hasta lo último. Y las víctimas diciendo, loco, mi marido, yo le pedí, los que quedaban diciendo, sí, el tipo lo hizo porque la persona que se fue quería irse porque no daba más. Uh-huh. Y el tipo igual estuvo preso, todo un lío. Claro. Que me parece que es distinto, ¿no? Sí, porque alguien me parece que en ese caso con sí. un dolor, con un, no sé, un cáncer pancreático que vos ya hiciste todo, no va más. Uh-huh. Que una persona depresiva. Claro. Bien, bueno, esto es entonces el debate que también tenemos y cómo nos preguntamos, cómo nos interpela, qué. ¿Cuál es la decisión correcta? ¿O cuál sería en el caso de que ustedes tengan un familiar cercano o nos esté pasando uno mismo? Claro. Nos esté pasando uno mismo, digo. ¿Qué pasa si en algún momento... Porque la vida es cambiante. ¿Y qué pasa si en algún momento no queremos saber más nada? no queremos más estar más en esta tierra, ya no lo estoy disfrutando, ya no encuentro goce. Claro. No encuentro placer, no encuentro algo motivante, no encuentro algo que me haga sentir bien, no encuentro el bien en este lugar. Encima, no, la quiero depresión más. Es como un arma muy peligrosa, uh-huh, porque todos sufrimos una depresión en algún momento. Sí. Y hay algo que pasa, que cuando vos estás tan mal, que estás como comprimido, y llega un momento que después de ese dolor hay un momento de despertar, ¿viste? Sí, hay sí. un momento que arrancás con todo y decís, sí, vamos, pero bueno, no, pero siempre es no así. No siempre, o tiene que pasar un tiempo prudencial, ¿no? Tiene que pasar un tiempo prudencial, digo, los estudios necesarios, un tratamiento adecuado para ver si esa situación es irreversible. Claro. Es irreversible. Porque, y vos, lógicamente, primero, dos cosas. Uno, habla desde afuera. Si, no, yo juzgo, si yo juzgo a Noelia Castillo Ramos por tomar esta decisión, lo estoy haciendo desde afuera. No en sus zapatos, no en su situación. No pasé por nada de lo que ella pasó, ni cerca. ¿Sí? Entonces, ¿desde qué lugar yo puedo juzgar la decisión de ella? Por otro lado, claro, se por plantea... eso no sé la historia de la mina. Capaz que ya tomó la pastilla, ya hizo el tratamiento, ya quiso salir, pasó por todo y la mina igual no le encuentra la vuelta. Entonces, bueno... Obviamente, genera tristeza. Y sí, 25 años. La lectura que hace uno desde acá es toda una vida por delante. No, pero a mí, ¿qué vida? A mí, lo que también depende te llama... Claro, te llama la... Es como... Me hace acordar al... Como el tema del aborto, ¿no? Uh-huh. Bueno. Es como que están todos también preocupados, uh-huh, pero... porque toma esa decisión, pero a la hora del apoyo... Uh-huh. No hay nadie. Claro. Tal cual. Esa, o sea, no estamos peleando, che, yo quiero que haya un centro para madres solteras, no, o madres que sufrieron una, no, violación, para hacerle un tratamiento psicológico, sí, para que puedan tener a su hijo. Exactamente. Y acompañarla en todo ese problema. No. No voy a reclamar, no voy a reclamar políticas inclusivas o políticas que ayuden a esa mujer a que pueda criar, claro, un hijo en un contexto realmente que contenga y que la pueda le pueda permitir llevar una vida relativamente normal, a natural, él, ¿no? Claro. No, que no lo tenga. Pero mirá que la piba no tiene nada para darle morfar, o sea, no, claro, puede hacerse cargo, no puede nada, es producto de un abuso de un familiar o lo que sea. No importa. ¿Cómo no importa? Claro, claro, que importa. Claro. Porque... Digo, la lectura es más o menos similar. No, siempre... porque hay una que yo conozco, porque mi tía la abusaron, tuvo un hijo y acá estoy yo. Bueno, fue tu tía. Claro. ¿Qué sé yo? Sí, uno individualiza, ¿no? Sí. El caso. Bueno, también el dolor de los padres. Y bueno, y el dolor de la persona que lo está padeciendo. Claro. El dolor de los que quedan. Y el dolor de la persona que está ahí, que es menos. Claro. O tiene menos valor de esa persona que no quiere vivir. No le encuentra la vuelta. No le encuentra la vuelta. Yo sé que es difícil. Pero aparte la muerte, es difícil. Nos ponemos con una vida a hacer todo un debate mundial, porque mirá que llegó hasta acá. Sí. Tiramos una bomba, no pasa nada. El humano tiene como, sí, una estupidez que voy a decir. Sí. Cuestionamos la decisión de una persona. De que una no persona más. En una bombita que cayó de cualquier lado, ¿eh? De en cualquier territorio que caiga una bomba, claro, y que mate mucha gente, no importa nada. Tiene menos impacto. Claro, no, bueno, pero esto ya venía mal, estaban cagados de hambre, no importa. Claro. No sé cuál es la lógica. Lo cierto es que en nuestro país, Argentina, hoy parece inviable. Tenemos un audio que escuchamos. ¿Y qué pasa si vas al principio de la historia? Porque ella tenía una vida normal, hasta que tres violadores, sátrapas, cometieron el hecho que cometieron y que termina derivando en todo esto. La muerte tiene que ser para estos tres tipos, que hicieron lo que hicieron y le arruinaron la vida a esa persona. Bueno, ahí opinaba entonces Lauchón acerca de que, sí, a ver, después cada sí. Un todo, sí, pobre que... mujer. No sé, yo no sé qué pasó con el caso de las personas que hicieron, sí, esto. Sí, me si parece fueron... que no pasó nada. Fue una violación en manada. Si fueron juzgadas o no fueron juzgadas. Me parece que no. Él plantea, digo, abriendo el juego de que qué pena le debería caber a esta sí, pero a estas sí, basuras, está bien, ¿no? Dale. ¿Le va a sacar la depresión? No. La piba va... No, eso no le va a quitar dolor. No le va a quitar dolor a ella. Lo cierto es que en nuestro país esto es inviable, no se puede, básicamente porque no es un tema en discusión, no es un tema que esté más allá de que a poquito. Sí, Soledad Silveira está peleando mucho, me llamó la atención el otro día en una nota. Pero que pensándose ella. En ella, sí, está como que ella queriendo arreglar todo eso para cuando le llegue, ya habló con elegir sus hijos. El momento. Claro, como que ella quería tomar esa decisión en el momento que sintiera que ya estaba de última. Bueno. Es inviable porque además no es un tema para nosotros como sociedad, más allá de lo que nos trajo el caso de Noelia, esta chica de España. Y porque nuestros legisladores, supongamos que mañana el tema empiece a instalarse. Los años que va a llevar hasta que pueda aprobarse una ley de muerte digna o elegir cuándo dejar de vivir. Sí, igual no sé bien cómo está acá la muerte. Es un tema tabú para nosotros. Sí, pero hay leyes, pero bueno, no sé bien cómo está. Después, lógicamente. Está la ley de desconectar de esto de la muerte digna también, pero bueno, no sé bien. Después también, obviamente, la cuestión religiosa va a ser un... Perdón, pero están siempre para molestar. No. Nunca para ayudar, siempre para molestar. Lo que pasa es que no es un tema, me parece que no abarca, lo religioso acá queda por bueno, fuera. Bueno, pero la religión siempre está ahí para molestar. O sea, en este caso estuvo ahí para molestar. La religión para estuvo... decir, no, que esto, que... Claro, pero es una cuestión religiosa. Eso para el que cree, está perfecto. Para el que cree, está perfecto. Pero para el que no cree... ¿Qué impacto puede tener o qué relevancia puede tener si no creo? Claro, no. Sí, entonces eso ya va por fuera. Digo, tiene que ver más con la razón, no con la religión. En Uruguay es legal, o sea, acá un par de metros de nosotros. Ah, es legal. Listo, ya fue, me voy a Uruguay, ya está. Si me quiero morir, me cruzo el charco y ya está. Tírame la silla de ruedas. Pero bueno, pensarse a uno con problemas de salud irreversible y darnos el derecho a decidir. ¿Por qué? Porque hay una frase muy común, muy conocida, que utilizamos cada dos por tres y que tiene que ver con esto de la vida es para ser vivida. Continuamos, Damián, de esta manera. Dans le top coin de Radio Lèvres, à la tête dans les dernières trois mois et encore maintenant. Les Ilia Kouriakin de Valderamas. La chanson Bienvenue sur la maison Jaguar. Llama las llamas del fan caliente. Ligado ríe, muestra los dientes. La fam cosecha, danza en la tierra. Lo que el cielo grita en su gran escuela. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Lentamente fui entrando a la casa Jaguar. Que duermen ya saben que hay que despertar. Los sueños y sus sombras saben que es real. Un túnel dorado nos bautizará. Yeah. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Estás escuchando Algo va a salir. Estoy practicando. Modulación. Yo era contralto. ¿Usted estaba en el coro del colegio? No. Yo estaba en el coro del colegio. No había coro en mi colegio. Contralto. No había coro en mis colegios, ¿no? Porque fui a varios. Yo también fui a varios. ¿Sí? ¿A cuántos? El Nacional, a la mañana y a la tarde. Sí. Después fui a uno en Avellaneda, que no era colegio, era... Termina el secundario ya, y yo iba todos los días, te daban como particular de las materias y después dabas libre. Sí. Después fui al siglo XXI en Berazategui. Bien. Y después terminé en el Socorro. O sea, cuatro. Sí. Un papelón. Y en una la primaria, ¿no? Fui a las 17 de mañana y después de tarde. Sí. Y después terminé en el San Felipe. No me diga. Sí, así que... ¿Era escuela o reformatorio? Mi papá me decía siempre, te voy a mandar a Salta. Me amenazaba cuando era chica al colegio pupilo del claro. ejército. Sí, todos hemos amenazado sí. a los hijos con escuela sí. pupilo, que ya es una antigüedad. Sí. Aunque deben quedar algunos a nivel país. No pero sé por qué bueno, mi papá era... siempre quiso que yo era. Vos tenés pinta de ir cana. A pupilo. Ayer, no, escúcheme, ayer estuve en un negocio muy conocido de aquí, del centro de Quilmes. Yeah. Y tenían un cartel que buscaban empleada y me acordé de usted. ¿Por qué? No, tómatela, yo no quiero trabajar de empleada. Pero lo que pasa es que le dije al dueño, le digo, tengo la empleada perfecta para este sí, negocio. Es buenísima, pero tiene sus cositas. Bueno, tiene cositas. ¿En dónde? A ver. Después le digo, por privado se lo voy a decir. Bueno, igualmente aprovechamos para decirle a aquellos comercios que quieran sumarse a este programa. Obvio. Y quieran ser parte para que nosotros... Hacer así como un resorte, hacer ¡pum! Sí. ¿Querés ventas ¿Querés que tus arriba. Ventas se disparen? Olvídate. ¿Querés que reactive el consumo, como dijo Dente ayer? ¿Cómo se llama Dente? Tomás. Tomás Dente. Tomás Dente dijo que el consumo se esté reactivando. Si vos querés que el consumo de tu comercio se reactive, comunícate con nosotros. Algo va a salir, ¿sí? Y te vamos a hacer la publi para que... ¿sabes no qué? Sabés. No, vas a tener que contratar empleados porque no vas a poder claro. solo. Claro. ¿Te hacemos un temita como el de Marolio? No, ¿sabes que te volvés? Que... No, pero te Marolio segunda yo por versión. Plata canto. Por plata cantás. Y por... Sí. Bueno, ¿por plata qué más? Muchas cosas. Nosotros continuamos hasta la hora 13. Son las 12 del mediodía, 24 minutos en todo el país. @ Radio Box FM, esas son las redes sociales para que vos puedas seguirla y puedas vernos también. ¿Por qué no? Nos podés ver a través del YouTube, a través de www.fmradiobox. ¿También? ¿Sí, Damián? ¿Así sí. es? Sí, y nuestro Instagram es @ algo va a salir 2025. Y ahí nos podés ver, comunicarte y saber todas las cosas que nosotros subimos a este programa que hacemos todos los martes de 11 de la mañana a 13 horas. Mientras los informativos, la tele dijo, como dice una señora vecina mía, a la hora de buscar una fuente, la tele dijo que van a subir las prepagas, que sube el gas, que sube el transporte, que todo va a subir un poco en abril. ¿Sí? Además, la nafta subió 15% en el mes de marzo. ¡15%! ¡Es un montón! Es un montón. Con razón, que toda la semana iba a cargar un poquito. Pero Fantino menos. Dijo que dentro de todos los países... Uh-huh. Acá es donde menos subió. ¿Ah, sí? Sí. Así que vamos a ir a cargar nafta, no sé. Bueno. Vamos, no sé. ¿A dónde le gustaría? A Perú, qué sé yo, ¿dónde quiere que carguemos nafta? ¿En dónde será más económico? Creo que en el Paraguay. Bueno, vamos al Paraguay. Me parece que en vamos el Paraguay a hacer un viajecito al Paraguay y le vamos a cargar la nafta. Un poco más económico. Otro de los temas que nos abarca en esta semana tiene que ver con la justicia norteamericana que... dio su veredicto acerca de las redes sociales y condenó a los creadores de Facebook, de Instagram, de YouTube, porque se comprobó que las redes sociales para los menores de edad son adictivas, generan una adicción. Corta la bocha. El scroll. Corta la bocha. Esto fue lo que dijo un tribunal en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una chica de 20 años denunció a estas plataformas porque consideró que el uso de ella sostenido en el tiempo durante los años le generó una depresión, le generó ansiedad, ¿cómo estoy con la R hoy? Le generó ansiedad y problemas de autoestima. No vio nunca, hay unos videos que son como virales, que a mí me salen. Ponerle un nene de 13 años que le sacaron el teléfono y se envuelve toda la casa rota, hecha pedazo. Ah, ¿sí? No lo vi. Por la cabeza. Me no, bueno. La casa. Pero fíjese todo lo que puede generar. Sí. Claro. La pero, condena. Y la madre, en Estados Unidos, ¿no? La madre diciendo, ay, no sé, le saqué el teléfono, mira lo que me hizo al nene. Pero la primera que el pibe te rompe algo, lo saca de la oreja, le dice, ¿qué iba a hacer? Bueno, pero me parece que responde. Esto ya lo hemos hablado también en los programas anteriores. ¿Qué nos está pasando a nosotros los adultos en cuanto a los límites? Sí, le tenemos miedo a los pibes, no sé. Bueno, entra también en esta cuestión de la ética y la moral de la que hablábamos hoy temprano, de cosas que han ido empeorando. No sé si entra dentro de qué, ese... ¿De qué? ¿Pegarle a los chicos? No, digo, de los límites nunca, que se nos yo fueron. Yo nunca le pegué a los chicos. Ajá. Pero me parece que hay algo de... Pero si por ejemplo, yo lo cotidiano... uno yo creo que la técnica de la maternidad, sobre todo de las madres... Porque el padre es como que aparece de vez en cuando en la cena. La madre está todo el tiempo. Sí. Entonces, grita, no te sirve de un carajo. Sí. Porque gritas por todo, le gritas al perro, le gritas... Entonces los pibes, ah, bueno, está gritando. Ajá. A mí me servía mucho el silencio. ¿El silencio? El silencio... Pero el silencio de ultratumba. Silencio atroz. Claro, como, se pudrió todo porque está callada. Claro. ¿Viste? Como que se empezaban a mirar los tres como diciendo, sí, se pudrió. Sí. Bueno, pero esto de los límites. Mamá, pero porque aparte el pibe se manda una cagada y al toque es como que pasó, ¿viste? Claro. Mamá, ¿me alcanzás esto? Chao. Silencio. No pasó entonces. No pasó. No pasó todavía. Yo un día ponele, y los chicos se acuerdan todavía. Estaban los dos peleando. Pues yo tengo, a ver, la primera camada se lleva muy poco de diferencia. Claro, entonces son tres peleaban, años. Claro. Oh, Dios, claro, era un quilombo todo el tiempo. Bueno, se peleaban. Yo, basta. Y un día me fui. Che, mamá. Me dice, ¿vos no sabés nosotros cuando empezamos, mamá? ¿Mamá se fue? Y yo me había ido ahí al lado. Está bien, me había igual, escondido. Pero estabas desbordada, ¿o no? Sí. Estaba como, los voy a matar a los dos. Claro. Entonces, por mi salud mental... me voy a ir un ratito. Bueno, pero qué importante ese autocontrol, ese freno de mano que clavás antes de arrancar a los cachetazos. Sí. Sí, bueno, no todas las mamás... Igual hay gritos, es como que está el nivel normal, grito, y después hay un grito especial que vos lo podés sacar una vez por año. Vos sabés que el ancho de espada. Claro, vos sabés lo que tenés que sacar en algo terrible. No lo podés sacar en cualquier pavada. Claro. O sea, es claro, lo tenés escondido. El ancho, esa yo era la última carta. Yo me acuerdo cuando yo era chica, mi hermana vivía con mi sobrina. O sea, vivíamos todos juntos, ¿viste? Y yo mi hermana tenía un grito que temblaba las paredes. Y también era un grito que se usaba de vez en cuando. Sí. Bueno, ahí Pato nos contó sobre eso. Empecé hablando de la condena hacia Facebook, Instagram y YouTube y terminamos contando Pato cómo utilizaba su estrategia a la hora de controlar el piberío que se le iba de las manos por momentos. Es que, pero, a ver, para que tener un pibe adicto también a las redes. No, bueno, ok, volvamos entonces. ¿Volvemos? Tiene que ver con esto. Los límites se nos fueron corriendo cada vez más, ¿sí? Y hemos caído todos en algún momento en esta estúpida lógica de que al pibe dale el celular para que se entretenga, claro, y no me jode. A ver, ¿para qué carancho elegiste tener un pibe? No. Hoy, que es una elección, bueno, hoy no es una elección. Bueno. Eso en términos si muy no generales. Si no vas a jugar con tu pibe, si no lo vas a llevar a una plaza. Términos muy generales son. Sí. El otro día estaba hablando con una amiga que me decía, yo nunca fui a la plaza, boludo. Yo como, ¿cómo nunca te tiraste al piso a jugar con tus claro, pibes? Sí, bueno, pues por eso. ¿Cómo no lo llevaste nunca, sí, a la plaza? Bueno, pero eso es lo que eso se ve. Van a una plaza y ves, hay un faltante de piberío. Bueno, a mí me entre pasa la baja con natalidad. El adolescente, que obvio que me cuesta un huevo sacarle el celular, es muy difícil y uno tampoco tiene ganas de vivir en conflicto con el adolescente. Entonces de repente, ¿vamos a pasear al perro al parque? Dale, vamos. Listo. Hay por lo menos una horita, dos horitas menos. Bien. Celular. Sí, sí. Tenés. O sea, hay que encontrarle la vuelta. Hay no que es encontrarle fácil, la vuelta. Hay que pero encontrarle la vuelta. Mínimamente hay que buscarlo un poco. Bueno, está claro que en este caso de esta joven de Estados Unidos de 20 años que decide demandar a las redes sociales junto con su familia o a los dueños de las redes sociales a Zuckerberg. Decide demandarlo porque le generó esto, depresión, ansiedad y problemas Sí, lo demandamos. De Juan, dale. Estamos para demandar. Unos mangos, un amigo abogado no tenemos. Lógicamente yo se comprobó. Soy adictiva. ¿Sí? Sí. ¿Quién no? ¿Quién no? Hoy vi un reel que después lo voy a pasar sobre un standupero muy bueno. Sí. Pablo Molinari, creo que se llama. Creo que se llama, no estoy seguro, que después lo voy a pasar, que hoy a la mañana lo vi y dije, ah, es extraordinario y tiene que ver con esto de la adicción al celular. Es buenísimo, después se lo voy a pasar. Después, la condena fue por diseño adictivo, ¿por qué? Porque diseñaron las redes sociales y tienen un componente adictivo muy grande, negligencia, impacto en la salud mental y porque además no existen las advertencias. No hay nada, no hay ningún cartelito que te aparezca que te diga, che, mira, esto te puede generar o te va a generar esto. Igual no le van a dar. Obviamente, no hay nada. El otro día los creadores de las redes sociales no son boludos, ¿no? Claro, hablábamos con los chicos del tema del peligro de cómo apuestan los pibes, ¿viste? Sí. Que es un problemón. Pero nada, vos no puede ser que no haya una manera de, che, escanea el DNI, algo, para que haya una restricción para los pibes, porque estaba para mayores de 18, pero son mayores de 18, sí. Listo. O sea, es tan simple como un clic. Bien, lo cierto es que este tribunal constató, ¿sí?, que la chica que denuncia lo que le pasaba fue posible gracias a la utilización de las redes sociales y que le generó estos problemas mentales. Obviamente hubo una serie de estudios previos para determinarlo, para decir, sí, es real, esta chica está sufriendo todos estos padecimientos y la asociación a las redes sociales era directa. Le tuvieron que pagar 3 millones de dólares, generó una catarata de denuncias. Sí. Generó un efecto dominó, porque un montón de personas y de chicos les está pasando. Hablamos de Estados Unidos, como hablamos a nivel mundial. Pero no puntualmente por el contenido, sino por el método en que están diagramadas, claro, o construidas las redes sociales. Lo real, lo concreto, y que este es el mensaje que queremos dejar en claro, aquellos que están del otro lado, tienen infantes, hay chicos en su entorno, sean hijos, sean sobrinos. O tienen un abuelo, viste, la gente grande es re enferma, el teléfono está todo el día croleando. Puede ser también, puede ser. ¡Saca al abuelo de ahí! Puede ser. Lo que pasa es que ahí ya hay un adulto y hay otra responsabilidad. Pero sí queremos dejar como mensaje, sobre todo para aquellos que tienen chicos cerca, que las redes sociales para los menores de edad generan adicción. Y el dato más importante y más relevante, los dueños, los creadores, los hacedores, Damián, de las redes sociales, no dejan que sus hijos utilicen redes. Es un dato más que claro. No hay mucho más para agregar. Things are the chance you need to confess. I know to live. Estás escuchando Algo va a salir. Del mediodía, 41 minutos, y aquí estamos en Algo va a salir. Vamos a estar hasta la hora 13, 27 grados la temperatura y un sol que apareció luego de esta nubosidad que nos acompañaba desde la mañana temprano. Ya hay un sol y una humedad que hace que se sienta fuerte el sol. Y ahí suena Rata Blanca de fondo. ¿Por qué? Porque el día domingo, de forma sorpresiva, me atrevo a decir, mi mujer, mi compañera de vida, me hizo una trampa, me mintió. Me engañó. Tramposa. Tramposa. Cuando menos. Sale igual a Matioli, me vuelvo loco. Tramposa. Me vuelvo loco, le falta el vaso de whisky. Sacar la rosa entre las partes íntimas para hacer. No, hermoso. Bueno. ¡Ay, amor! ¡Qué bien que le sale! Le sale muy bien. Me gusta esta versión suya matiolesca. Bueno, no, termine. Ah, bueno, sí, le contaba que mi mujer, mi compañera de vida, el día domingo tenía una entrada para ir a ver a Rata Blanca en el Teatro Flores, ¿sí? Y yo le digo, bueno, vamos, te voy a acompañar, te voy a llevar hasta allá y te espero hasta que termine el show. Y de forma artera me hizo caer como un niño en su trampa, y una vez en la puerta, a la hora del ingreso, cuando me estoy por dar vuelta e irme a esperar a algún lado, me dice, vení acá, tengo otra entrada también, vamos a entrar a ver a Rata Blanca juntos. Ella muy fanática de la banda, yo no, pero tengo que reconocer que disfruté muchísimo del show. La rompe, la verdad que Rata Blanca. Se sorprendió. Me sorprendí del show. A ver, no sabía que iba a haber un buen show de música. Mucho rock. Jardín, obviamente, la descoce. Con una cantidad de solos interminable, un batero que también está impecable, toda la banda. Y con los músicos, con el primer cantante que tuvo Rata Blanca allá en la década del 80, estuvo presente, participó de alguna de las canciones, ovacionado también, un hombre bastante mayor, son todos grandes, pero el primer cantante, un hombre muy mayor. Otro cantante tuvo un primer cantante antes que Adrián Barilari, que es la voz referente con el que todos conocemos a Rata Blanca. Rata Blanca es. Bueno, pero yo me quedé impactado por el parecido de las voces. O sea, una continuidad en cuanto al matiz pero, vocal. ¿Cómo era el más famoso, Mujer Amante? Mujer Amante, un clásico de ¿lo tocó primero este muchacho? No. Ah. Mujer Amante ya es de Adrián, creo. Creo, claro. Por ahí hay algún fanático del otro lado que por ahí me puede hacer saber o llegar ese dato. Bueno, nada, fui a ver a Rata Blanca, por eso la escuchábamos un ratito. Muy buen show, muy buena banda, Teatro como Flores. Como Sombras, ¿no? Sombras tenía un cantante y se hizo famoso con Daniel Agostini. Sí, sí, tuvo muchos cantantes Sombras. Antonio Ríos fue cantante de Grupo Sombras. Mira. Sí, después hubo un montón más y sigue habiendo y va a haber un montón más. ¿Por qué? Porque... A ver, ahí escuchamos al primer cantante de Rata Blanca. Raúl se llama, tengo entendido. Así lo va a llamar Raúl. Claro, Raúl no tenía nombre. No tenía nombre de cantante de banda Roberto, de rock. Roberto, no hay un Roberto. ¿Roberto Papo, napolitano? Bueno, pero era vintage. Mirá, va a tener una... Mirá, es muy parecido. Bueno, es similar. Ese es el primer cantante de Rata Blanca. Luego llegaría Barilari. Mirá, que es el chavo con peluca. Hay unas imágenes muy buenas, sí, que circulan por redes sociales. Bueno, nada, quería aprovechar este momento para agradecerle a mi compañera por haberme llevado a disfrutar de un show y una noche hermosa en el Teatro Flores con Rata Blanca. Me resulta raro que le diga compañera. ¿Por qué? Para mí es una compañera de vida. Pero ¿por es como... qué? Compañera, me suena a CGT. A peronista. A peroncho. Claro, mi compañera. A peruca. Claro, ¿no? ¿A cuca? Pero todo para evitar decir mi mujer, porque... Pero dije mi mujer primero. Mi mujer, pero, mi compañera ¿por qué? De vida. ¿Por qué dice? Porque por yo esta mi mujer... cosa de posesión. Claro, por eso es un término que a mí me cuesta decirlo. No tiene que ver con... una posesión, mi... Compañera. Compañera es compañía. La mujer que amo. Es camino al lado. La mujer que amo. ¿Eso es una canción? No sé. Ya me está inventando, ya está armándose su propia composición. Pero tiene que ver un poco con eso. Claro. Mi mujer lo tomo como... Es como no, es que no se lo estoy criticando. Lo escucho mucho ahora, claro. Esto. Mi compañera de vida. Claro, porque... Como para evitar la posesión de mi mujer. Exacto. Me pasa eso. Mi mujer, yo lo asocio a... soy dueño, es mío. Compañera, claro. De vida es compañera, camina, claro, al lado mío, somos, claro, somos pares, ¿sí? Es, lo pongo en un lugar de igualdad. Perdóneme por este bloque de construcción que tengo, pero me pasa así. Continuamos hasta la hora 13, nos queda un poquito más de programa, algunas temáticas más. Recuerden que hoy es el día de la moral, de la ética, ya que ha ido cambiando con los años, es el día del comportamiento humano. Sí. Que se modifica, que es cambiante, que no es algo sería, estático. Yo siempre me imagino, no sé por qué me imagino esta cosa. A ver qué se imagina. ¿Cómo sería si el National Geographic hiciera un documental de nosotros, sí, ¿no? Representándonos como especie, contándoselo a otra especie, ¿me entendés? Ah. Acá el ser humano va, chamulla, ajá, porque quiere copular. Ah. Me parece. Claro, porque como, nosotros. Como todos nuestros comportamientos explicados desde un documental. Claro, ¿no? Porque usted está trasladando lo que uno ve en un documental de, claro, animales. Claro, como que... el pajarito hace esto. Claro. ¿Cuáles son las...? De hecho, las... yo algunas veces me pregunto cuál sería lo arcaico biológico nuestro. Porque con la cultura y con la sociedad se pierden esas cosas. hay cosas que continúan. Sí. Como por ejemplo, ¿por qué un hombre le llama la atención? Y esto no son malas palabras. A ver. La cola. ¿Ah? No. Y las boobies. Ajá. No, no son malas palabras. Tetas podría decir, pero voy a decir boobies. Sí. De una mujer. Porque arcaicamente el hombre busca una mujer que tenga hijos. Sí. Que sea buena para procrear. Entonces tiene que tener buenas caderas para parir y buenas boobies para alimentar. ¿Usted entiende o interpreta que eso no, es...? No, yo no. Hay gente que lo hizo. Ah, no, no, no es una interpretación suya. No, es mía. Ah, bien, es bien. Es algo que alguien estudió y dijo, bueno, ¿por qué? Este es el motivo, claro, por el cual... Claro. Y todavía pasaron los años y nos sigue movilizando eso. Por eso, ¿qué serían las cositas que nos quedan desde siempre? De esa, claro. Claro, desde el nacimiento de la humanidad. Claro. Que se sigue reproduciendo de la misma manera, casi me atrevo a decir. Claro. Qué buena... ¡Ay, Dios! ¿Cómo me hace pensar ahora? Me hace... Silencio para pensar. Claro. Para la próxima. Para la próxima. Sí. Para la próxima. Igual yo el otro día estaba haciendo lo que me pidió, pero no pude hacerlo bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El ah, bueno, para aclaremos. ¿Qué le pedí? Lo de las aplicaciones de citas, de... Le pedí que indague. Claro, pero no podía, no sabía cómo guardarla, porque no puedo... Mira, estúpido. ¿Qué pero me no pasó? Telo. No. No, no tardó, es una antigüedad eso. Ponele, es una, si antigüedad, yo hacía es una captura, antigüedad de anotar. Es una antigüedad de anotar. Si hacía captura de pantalla del tipo, no puede, después tenía que hacer captura de pantalla de lo que decía. Bueno, me aburrí. Pero bueno, nada. El otro día mi hijo, estábamos hablando de la soledad, el de 21, y me le digo, a ver, mostrame que tu algoritmo de las aplicaciones de cita. Él tenía otra. Ajá. No sé cómo se llama. Bueno, me lo dijo, me olvidé. No era Tinder. Bueno, y empecé yo a elegirle para él. Le digo, a ver, salí. Y todas chicas lindas. Ah. Y él, no, mamá. No, mamá. Mirá. Y se fijaba, yo ahí me... Se fijaba en sus cosas, ¿no? Ajá. Y le dije, bueno, ¿querés ver el mío? No, no, no. Me dice, ay, mamá, son todos horribles. O sea, le criticó. Sí, no. Le criticó su abanico de opciones. Sí, y dijo, no, para atrás. No, no. Pero eso habla, claro, de en tu caso. No sé, yo el otro día escuché uno que hablaba de las redes que decía, si sos feo te van a poner gente fea. Así que bueno, evidentemente, no sé. Si sos feo te van a poner. No. Sí, como que no te ponen gente linda si vos sos lindo. O sea, si sos feo. ¿Por qué? Qué sé yo, no sé. Porque el algoritmo te tira. Igual no sé qué feo y lindo. A mí me pasan esos tipos musculosos y todo eso no me gusta. No le llama la atención. No. Y si es muy joven, no. O sea, el tipo para mí... Es una estupidez femenina, quizás. ¿Eh? No puede estar mejor que yo el tipo. No puede estar mejor que vos. No. Tiene ese, que estar más hecho pelota. Eso es su vara. Tiene que estar más roto. Más detonado. Yo me desnudo tranquilamente frente, claro, a alguien que está más hecho pelota que yo. No a alguien que está mejor que yo. Es como que me digo, soy la diosa, claro, del Olimpo, sí, ¿me sí, entendés? Sí, me siento así. Entiendo. Ahora, no, siempre tiene que estar hecho pelota. Yo veo cosas caídas y digo, qué bien que estoy. A usted siento, esto le sirve, claro. Claro, a usted esto bien le sirve para... caído, entonces, claro, es como que... ¡Ay, qué bien que estoy! Uy. Ese es el parámetro que usted maneja a, claro, la hora de buscar un par. Por eso todavía el colágeno no me va. No le va el colágeno todavía. No. Cheque. Y me buscan, ¿eh? A mí me pareció, mamá, te salen muchos pibes de 20 y pico de años. Y bueno, ¿qué crees que haga? ¿Pero por qué le salen pibes de 25 si usted no busca eso? Porque te ponen, en el de Facebook, te ponen me gusta. Uh-huh. O sea, es la gente que se quiere conectar. ¿Vos tenés random? ¿Gente random? Sí. Que vos vas viendo tipo y ahí podés poner un corazón o no. Y si no, tenés una parte que son los que a vos ya te pusieron un corazón. Ajá. Los que a vos les gustas. Entonces vos, si querés, revisás el random o revisás lo que ya sabés que le gustás. O sea, a mí el de 20 y pico, yo pongo me gusta y ya hay coincidencia. Ajá. Y bueno, y en ese que le gustó, me parece mucho pendejo. ¿Qué sé yo? A lo mejor algún día aprenda a manejar. Es capaz que es el valor de la experiencia. Puede ser tranquilamente. Puede ser tranquilamente. Mientras las noticias de último momento nos dicen, por ejemplo, que la justicia ratificó que el gobierno tiene que ejecutar de inmediato la ley de financiamiento universitario. Lo mismo pasó hace algunos días con que la justicia le sigue exigiendo al gobierno que tiene que ejecutar el financiamiento para la ley de discapacidad. Pero lo curioso es que el gobierno se sigue oponiendo, sigue presentando amparos y insiste con no dar ese presupuesto tanto para educación como para personas con discapacidad. Está todo bien, Juan, no sé qué decís. No sé, yo ¿no estoy ves contando que está una noticia? Todo bien. Yo estoy contando una pero noticia. Pero mirá los números, Juan. Vos tenés que levantarte a la mañana y no ver la realidad. Vos tenés que mirar las encuestas, tenés que mirar porcentaje. Vos estás equivocado, Juan. Porque si vos a la mañana decís, este país está maravillosamente bien, ¿usted qué vas a salir afuera y ¿usted me está diciendo que funciona por ley de atracción? Claro. En este caso vas a también salir y la carne va a estar 10 lucas al kilo. Dame lo que quieras, vas a decir. Pero haberlo sabido. Tu sueldo va a rendir mucho más. Es una falta de perspectiva que tenés vos. Es pesimismo. Perdón, pido disculpas. Cuca de mierda, ¿no? Otra de las noticias dice que detuvieron al papá de Enzo Pérez. Escucha, Damián Espadea. Detuvieron al papá de Enzo Pérez, acusado de abusar de una nena de 12 años. También una noticia fuerte, que impacta en el mundo del fútbol y del no fútbol también, ¿no? En fin, es una de las noticias también de último momento. ¿Qué más? Un chico de 14 años amenazó a una compañera con un cuchillo. Esto sucedió en una escuela de Morón. Y bueno, alimenta todavía más este tema sobre la violencia dentro de las escuelas luego del suceso trágico que se vivió ayer en Santa Fe. Nosotros nos queda un ratito más de programa. Último, uno de los temas que traje también para compartirlo con usted, que es raro, es curioso, pero le diré que si está pensando en morirse, no creo, ¿no? Pero a colación de lo que hablábamos hoy temprano, no creo que esté pensando en morirse, no, ni mucho menos. Pero déjeme decirle que no es barato morirse en nuestro país. No. ¿Sí? Yo no tenía idea, la verdad. En algún momento pensé en comunicarnos con alguna casa de velatorios para que nos dé información. Le cuento una anécdota. A ver, por favor, nos quedan unos minutos todavía. Cuando falleció mi mamá, ¿sí?, sabíamos que le íbamos a cremar. O sea, tenían claro que le iban a cremar. Sí. Bien. Entonces estábamos ahí eligiendo el cajón para cremar. Que es una estupidez, pero bueno, yo no lo sabía. Sí. Y de repente no estaba el tipo diciendo los precios del cajón. Claro. Y había uno que era como, ¿vio el fondo de los muebles? ¿Cómo se llama eso? No, me estás jodiendo, dale. Había uno así, entonces yo lo miré, el cajón estaba en un rincón y el tipo me mira y me dice, ese es para indigente. Y yo diciendo, si va a durar 2 minutos el cajón. Elegí como la leña del asado, no es que va a elegir. El carro. Menos mal que hablando de... Es más, después una chica me dijo que averiguó bien y el cajón lo sacan antes de cremarlo. Que usted imagine, a mí me está hablando del caso de su madre, ¿no? ¿De qué nos sorprendemos después cuando habla de otra persona? ¿Qué nos sorprende? No sé. No sé. Mi mamá pero me enseñó bueno, todo esto. Mi mamá tenía este humor, así que hermoso. Se lo debo a ella. Hermoso, hermoso, me encanta. Lo cierto es que estuve indagando acerca de que morirse es un poco caro. Sí. Ténganlo en cuenta, muchachos, si piensan que la hora está cerca o lo que fuese, o si hay un familiar también que está en este contexto de situación, porque depende mucho del servicio. Les voy a hablar igualmente de lo que es la provincia de Buenos Aires. No sé lo que es en las provincias, pero sí hay una opción económica, una primera opción económica, y que es la cremación directa, que sale alrededor de 800.000 pesos, ¿sí? Una cremación solamente, ¿sí? Pero bueno, incluye el traslado, el ataúd, un ataúd básico de esa madera, a lo mejor, de la que usted hablaba, de madera indigente. Claro. Trámites, entrega de cenizas, pero sin velatorio ni ceremonia, ¿sí? Hay alguna otra opción, si te quedan unos mangos ahí, o cobraste el aguinaldo y justo llegó la desgracia en la familia, sí, una opción 2, un velatorio simple que arranca en los 950.000 pesos. ¿Ah, sí, es el base? Sí, el base es del de 790, 800.000 pesos. Ah, 800.000 ¿sí? pesos. Tenemos esta segunda opción que es de 950.000 con una cremación directa, pero bueno, puede llegar al 1.700.000 pesos, ¿sí? Si la familia elige un nicho o un panteón, depende de dónde vaya la claro, persona. ¿Y uno privado cuánto sale? Carísimo. Bueno, tenemos caso de privado también. Esto hablamos del cementerio de la Chacarita en Capital, ¿sí? Claro. Que además incluye un velatorio de 2 a 4 horas, pero no incluye café, no hay comida, no hay música, es solamente despedirlo. Qué bajón, yo siempre que he estado en un velorio me pregunto de la chica que labura ahí, ¿no? La persona que labura, claro, sí, tiene que estar preparado y acostumbrado. No sé si no podría, para mí es difícil al principio. Porque podría contar chistes. Ay, me muero. Tiro para arriba. También no puedo permitirme mi cara de cola, bueno, porque es como que tengo un mal día. Amiga, claro, antes cuando trabajaba de camarera me costaba mucho. Claro, pero poner que laburás es como que indagás, ¿no? ¿Cuál es cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el clima? Sí. Y en función de eso veo que ofrezco. Che, hay claro, un clima relajado de charlar. Bueno, voy, converso bien, tiro es cosas. Más, el otro día estuve tentada a volver a la gastronomía porque vi un aviso que necesitaban un... ¿Vio que está de moda ahora estos lugares temáticos? Sí. Donde te atienden mal. Ajá. Dije, capaz que puedo. Es el lugar perfecto para mí. Para tratar mal a sí, la gente. Sí, sí, sí, tal cual. Mala onda. Siga. Bueno, hay una opción 3 de un servicio clásico que parte de un palo 600, a partir de un palo 600, que va de 4 a 6 horas de velatorio y te incluye café, te incluye bebida, hay lounge, hay servicio de lounge. ¿Qué? ¿Sí? Y hay una moza que está atendiendo, digo, claro, por eso a partir de un palo 600, ¿sí? Después hay una opción que se llama, que es de nivel especial, que parte de casi 3 millones, 2.980.000 para ser exacto, y que te incluye una cafetería premium, pasan imágenes, hay una pantalla con imágenes de la persona, te hacen el videíto para la despedida, ¿sí? Sí. Hay un estacionamiento con seguridad y hay música. Incluye música. La ¿Y verdad, qué? ¿La música que sale plata ponerla? ¿Pasa asada ahí? Hay que pagar. Hay que pagar. Sí, alguien tiene que pagar la fiesta, dirían en algún momento. En fin, entierro en Chacarita puede llegar a Yo los... Yo quiero el... Oh, no, no, sí. A ver, no, bueno, déjeme terminar esto. El servicio este especial, 3 palos 400 el entierro en el cementerio de la Chacarita. Wow. ¿Sí? Acá en el... No, acá te sale más 150, creo que sí. ¿Ah, sí? Acá en el... Sí. ¿150 qué? Enterrar. ¿Enterrar 150 mil pesos? Sí, el desentierro también te sale de plata. ¿Qué? Yo hace poco desenterré a mi papá del cementerio de Espeleta y también te sale plata. Y, mirá. Todo te sale plata. Todo es dinero. Hasta estando muerto. Sí. Bueno, este entierro especial, este nivel especial, hay una cremación en un parque privado que parte del palo y medio, un millón y medio, ¿sí? Es más íntimo, parquizado. Y la posibilidad de esta ceremonia personalizada. Estos son los precios ahora, marzo 2026. El mes que viene no sabría decirte, Pato, pero bueno, téngalo en cuenta. Intriga, el otro día vi, me intriga mucho, ¿qué hacen los que viven en departamento cuando se le muere un animal? Silencio atroz. No sé. No sabría decir. Me pasó que se me murió un animal. ¿No hay cementerio de animales? Sí, debe haber. Sí, debe haber, ¿no? Sí, creo que ya hay. Pero creo que hay... Me parece que los creman, ¿no? Debe haber un crematorio de animales, porque... Desconozco. Bueno, para, hay un sistema que vos... que yo quiero que me hagan eso. Uh-huh. Que te plantan. ¿La quieren que la planten? Sí. ¿Que la entierren? Que te meten como en una cápsula biodegradable. Que me entierren siempre que sepan lo que están haciendo. Para tarado ya tuve un montón. Bueno. No, esto es una cápsula biodegradable. Ajá. Te meten ahí adentro, te entierran. Sí. Arriba ponen una semilla de árbol. Sí. Entonces vos como que te mezclas con la naturaleza. Eso es el árbol. Bien. ¿Y vos qué árbol serías? Una naranja ácida. ¿Usted también qué árbol sería? Como la que están en la vereda. Esa naranja. Sí. Que son incomibles. Esa. Agria, la naranja. Agria. ¿Usted, Damián, sería? Un tilo, me encanta, tranquilo. Claro. Como agua de pozo, totalmente. Un palo borracho. ¿Palo borracho, tal también vez? ¿O no? Yo no. Yo sé. Sí, porque chupo mucho. Mirá. Encima. Encima de todo, chupo un montón. O sea, ¿algo más querés? Ay, Dios. Yo no sé qué árbol sería, pero empezamos a despedirnos de algo. Va a salir, es la hora 13, 2 minutos. Nos pasamos unos minutos. El programa que viene está a las puteadas. No, afuera. No, chicos, apúrense. Ya nos estamos yendo. Agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado. En este Algo Va a Salir, este último programa del mes de marzo. Los esperamos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana. Por favor. Con esta compañera que me acompaña siempre, Patricia Alejandra Martínez Guerra. Gracias. Gracias, Juan de Anzo. A usted por venir. Saludo al señor Damián Spadea, un fenómeno en los controles. Gracias por operarnos técnicamente. A Claudia Porta por darnos la posibilidad de hacer este programa que tanto nos gusta. Los esperamos el próximo martes en esto que hemos denominado Algo Va a Salir. Gracias por todo. Cuídense mucho. Aprovechen el fin de semana largo que tienen. Y esta semana breve, breve, muy breve. Sí. Los esperamos la próxima. Gracias. Mañana volveré. Llega el momento de informarte, divertirte y conectarte con la actualidad. Con la conducción de Patricia Martínez Guerra y Juan Manuel de Anzo. Toda la información de última hora, entrevistas exclusivas y la mejor música. Mucho más que un magazine. Algo va a salir. Un espacio para estar entretenido, informado y conectado. No te pierdas, Algo va a salir. Por Vox. Sintonizanos.